siempre esperaba. Esta era la gira que yo siempre esperaba. Desde Barranquilla pasa la sabana. Desde Barranquilla pasa la sabana. Ha ha ha ha!